10:42 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos únicamente en las lecciones del libro de Un Curso de Milagros. Hoy nos toca la lección 332. El día de ayer les dije que tal vez en el segmento de encuentros existenciales por la tarde les hablaría de qué es el ego, porque es el capítulo que viene o apartado que viene antes de la lección 331. El día de ayer no hablamos de lo que era el ego, abrimos el libro al azar, sinceramente se me olvidó, y entonces abarcamos otro tema, así que pues queda pendiente esta parte, tal vez para el próximo miércoles si Dios quiere, o cuando ya terminemos las lecciones, tal vez me vaya a los apartados que están entre lecciones, ¿ok? Y bueno, hoy nos toca la lección 332, que se titula El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías y así está despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros, y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Y bueno, creo que está muy claro, el miedo aprisiona al mundo y el perdón lo libera. Hay una parte que les leí y que nos dice que la verdad nunca ataca, ¿no? Sencillamente es. Entonces, con esto podemos darnos cuenta, ¿no?, de cuando estamos viviendo a través de las ilusiones, a través del ego, ¿no?, porque el ego es el que forja las ilusiones, y cuando estamos viviendo a través de la verdad. Cuando nos sentimos atacados o que hay una manera, ¿no?, en que nosotros podamos desglosar, a veces el mismo miedo está enfocado en un ataque, ¿no? El miedo a que a perder algo, ¿no? Que me quiten esto, ¿no? Es como un ataque. Que me quiten mi salud, que me quiten mi trabajo, que me quiten mi dinero, que me quiten mi estabilidad, que me quiten mi pareja, que me quiten a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos esos recuentos de vivencias, ¿no?, que los traemos del pasado, que decimos, se me ha quitado esto, esto, esto, esto y esto, y lo traemos al momento presente, estamos totalmente perdidos en ilusión tras ilusión, porque no nos estamos dando cuenta que esos ataques pues no son reales, y que cualquier momento que ya hayamos vivido, como lo hayamos vivido, pues ya no forma parte de este instante, a pesar de que hayamos dicho, yo sufrí en este año, yo pasé por esto, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De hecho, yo cuando les comento ciertas cosas que me han pasado, estoy hablando del pasado, y ahorita ya aquí en el presente, pues no hay espacio para ese momento, sin embargo, lo traemos inconsciente o conscientemente, ¿no? Porque a veces dice, voy a traer esta experiencia y les voy a decir esto, ¿no? A veces yo traigo las experiencias para poner como ejemplos. Pero aún así, esos ejemplos que traigo de un pasado, más si los estoy recordando, más si empiezo a sentir lo que sentí en ese momento, hacen que pues me pierda de este instante, ¿verdad? Y que obviamente no vea con claridad lo que la vida me está mostrando. Por eso nos habla del perdón también, que el perdón libera a ese miedo. ¿Cómo puedo perdonar a mi mente? Pues reconociendo que mi mente yo la estoy formando constantemente a través de lo que yo pienso que es la vida o lo que es mi vida. Supongamos que me dan una cajita y me la pongo como los visores, ¿no? ¿Se acuerdan de esas cajitas en las que vendían cuando eran juguetes o con dulces y que te los ponías en los ojos? No me acuerdo cómo se llamaban, pero eran como los visores, y que le aplastabas a un botoncito y empezabas a ver imágenes, ¿no? Así como de caricaturas. Entonces imagínense que así estamos nosotros con este tipo de visores de imágenes, en el que nada más estamos viendo estas cositas, pero detrás de todo esto, de ese visor, pues hay todo un mundo sin explorar. Entonces esto nos debería de llenar de alguna manera de calma, de decir, ah, pues no solamente lo que yo estoy viendo, no solamente es lo que hay. Hay algo más y que no lo estoy percibiendo, que no lo estoy sintiendo, y que pueden ser cosas muy maravillosas, muy increíbles, que tal vez me las estoy perdiendo por enfocarme en estas imágenes tan pequeñas. Imágenes de miedo, imágenes de preocupación, imágenes de dolor, imágenes de angustia, imágenes de decepción, imágenes de ira. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le invertimos en eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos ganando? Sabemos que no estamos ganando paz, que no estamos ganando alegría, que no estamos ganando tranquilidad. ¿Por qué le seguimos invirtiendo entonces? Como ayer dijimos, es como si tuviera dos cuentas de banco. Una que le invierto a la oscuridad y otra que le invierto a la luz, ¿no? Entonces, si no voy a invertirle a la luz, por lo menos no voy a tener en gran estima la oscuridad, ¿no? Imagínense, yo sé que todos tenemos detalles, ¿no? Y que a veces esos detalles parecen muy reales y parecen monstruos que se salieron de nuestros sueños y que están aquí no para ayudarnos, sino para empeorarnos. Pero todos esos monstruos, todas esas pesadillas no son reales. Y a veces se nos invita de muchas maneras a que despertemos y parece que nosotros nos volteamos la cara, ¿no? Así como dicen, viene un mensaje divino, te dice, despierta. Y nosotros, no. Volteamos a otro lado y viene de otra manera y te dice, hey, despierta. Y nosotros, ay, no. Y volteamos para otro lado. ¿Cómo son esas maneras de que a veces te dice, hey, tranquilo, tranquila? Hay un mundo sin explorar. Y estás explorando el más falso, ¿no? Que son nuestras propias invenciones. Nadie quiere escuchar que, todo lo que yo siento, todo lo que yo vivo, todo lo que yo he hecho, por lo que yo me defiendo, por lo que yo defiendo la vida, no es real. Nadie quiere escuchar eso, ¿verdad? Pero es la verdad. Si quitásemos todas estas interpretaciones de lo que creemos que es el mundo, lo que creemos que es la sociedad, lo que creemos ser nosotros, lo que creemos que es nuestro entorno, ¿qué quedaría? Si quitamos toda esta interpretación, ¿qué quedaría? No habría una historia, ¿no? Es como empezar un libro en blanco. Y nosotros tenemos muchos libros ya escritos de muchas historias, de muchos acontecimientos y de muchas personas. Y lo tenemos mentalmente guardado. Es decir, fulanita, o sea, hasta para nuestra propia familia, ¿no? Mi mamá, tenemos un libro de ellos mentalmente, decir, mi mamá es así, asá, mi papá es así, asá, mis hermanos son así, asá, yo soy así, asá, esas son mis amigos, mis amigas, y nos creemos todas esas invenciones. Y hoy nos dicen, corta todas tus hojas de todos esos libros, deshazte de ellos. Y permite que la vida escriba a través de ti. No escribas tú de la vida, porque entonces estaremos escribiendo ilusiones. Cuando dejamos que la vida nos lleve, vamos tranquilos. No tenemos miedo hacia dónde nos lleve. Me imagino ahorita como ir en un trenecito, ¿no? Como cuando eres niño, que vas en un vagón chiquito y te subes a ese vagón de esa feria, ¿no? Tú no sabes por dónde vas a pasar, pero estás feliz, ¿verdad? Porque te estás paseando y de repente ves paisajes. Supongamos que estás en un zoológico y te subes al trenecito y de repente ves animalitos y ¡ah, qué felicidad!, ¿no? Un changuito, ah, un león, un lago, ¿no? Y vas feliz, vas sin miedo, vas confiando, ¿no? Hacia dónde te va a llevar ese vagón, de ese trenecito, porque al final de cuentas te va a regresar salvo, a salvo. Entonces, si tuviésemos esa misma confianza de la vida que nos está llevando, sin interpretarla, tal vez estaríamos más asombrados de las cosas que están a nuestro alrededor, de las cosas que se nos proveen, y que a veces damos por hecho, ¿no? Como hasta cuando tenemos una mala noche, que a veces uno no puede dormir tan bien, y así como, mejor ya levantarme, ¿no? Y hay momentos en que uno piensa, ¿no? Que, pues mañana me voy a levantar y ya. Como que es un derecho que lo tenemos por siempre, y no. Y va a llegar un momento en que ya no vamos a tener esa oportunidad de despertar. Y cuando somos conscientes también de esa parte, de que somos humanos mortales, que nuestro cuerpo aquí va a estar por un determinado tiempo que desconocemos, pues yo creo que se vuelve también más placentero el instante que vivimos. ¿Por qué? Porque sabemos que es un regalo, que es una bendición, que es un milagro estar aquí y así. Entonces, ¿para qué nos estamos preocupando por un futuro? ¿O por qué nos estamos también angustiando por un pasado? Cuando lo único que tenemos es este momento, y en este momento se da todo. Se da tu felicidad, se da tu dicha, se da tu alegría, tu tranquilidad. Y también se te dan todas las respuestas, o la respuesta que necesitas escuchar. Y la mejor respuesta yo creo que es vive este instante. Y vivir este instante es no traer tu pasado, es no traer nuestro futuro, es no salirnos de este instante. Si no nos salimos de este instante, entonces no habrá miedo. Habrá perdón por lo que pensábamos que era la vida, por lo que pensábamos que éramos nosotros o todo lo que está en esta vida. Y liberarnos de todo aquello que no nos ha aportado para estar en paz, ¿no? Entonces va a ser muy fácil el día de hoy darnos cuenta. Si no estamos en paz, por lo que sea que las noticias que recibamos, reconocer, no es real, ¿ok? No es real. Voy a dar vuelta a la página, voy a cortar esta página y la voy a tener en blanco nuevamente. Si llega un miedo, no es real, voy a cortar la página y voy a tener otra vez en blanco. Hasta que llegue algo que te diga, me siento en paz. Entonces, sigue la página en blanco, pero ya con una aceptación y también con una emoción en ti, que sabes qué es lo correcto, ¿no? Todos sabemos cuando no estamos en paz, y todo lo que nos aleja de la paz nos lleva a la oscuridad, y todo lo que forma parte de la oscuridad es parte del ego. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a finalizar este apartado, si no me voy a alargar mucho. Hay que recordar poner en práctica que el miedo aprisiona al mundo y el perdón lo libera. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.